Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas de nuestro planeta y que os traemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo conocido y por conocer. Y como todos los meses llegan los favoritos de Mundofonías, tres discos escogidos entre la ya selecta propuesta musical que os traemos en nuestro programa. Tres discos que nos apetece destacar especialmente, como este que acaba de sonar abriendo esta edición de Mundofonías. Es el artista de origen kurdo, nacido en Anatolia, después trasladado a Estambul y finalmente a Francia, donde reside en la actualidad Ruşen Filistek. Bueno, como veis, aparte de esta canción kurda, por ahí se metía un elemento flamenco que está bastante presente en este disco que lleva por título Exilios y que tiene por subtítulo De Mesopotamia a Andalucía, de la Mesopotamia a la Andalusí, que es un poco el trayecto musical que también se dibuja en esta grabación. Ya hemos escuchado, por ejemplo, esa estupenda versión del tema Ciryab de Paco de Lucía, que cierra este disco, homenaje a esa figura que realizó precisamente ese viaje en los tiempos de Al-Ándalus. La pieza que hemos escuchado es Yo Gemino, que quiere decir Mi Abrigo. Una canción tradicional con esos jaleos también flamencos, ese arsa y toma, toma, que toma, con el cual se comenzaba esta pieza, a la que se le daba también ese aire de rumba. Como digo, Russian Philistech, su disco Exile, uno de los favoritos de Mundofonías de septiembre del 2024. Otro de los favoritos también llega desde Francia, pero desde Bretaña en concreto, y es el cuarto disco de este dúo, Le Bourg Boudros. El disco es Dau Ribel, Río Doble, y los protagonistas son los saxofones de Timothy Le Bourg y el acordeón diatónico de Yuen Boudros. Thank you. hemos oído Brancutor, Ron de Ludeac, una danza como las que suele tocar este grupo, que llevan pues más de 500 conciertos y muchos de ellos en Fest Nos, que son esas celebraciones en las que baila todo el público agarrados y que desde luego es una cosa que a mí me parece maravillosa, que se sigue haciendo en Bretaña, donde sigue esta tradición muy viva y esta música que realmente a veces es preciosa, como es el caso de este disco. Como decíamos, es uno de los favoritos en Mundofonías de este mes de septiembre de 2024. El disco de Timothy Lebourg y Joën Baudros, cuarto disco, llamado Dau Rebel. Pues qué magnífico sonido el de este dúo Lebourg-Baudros. Su disco Dau Rebel, como comentaba Araceli, es uno de los favoritos de Mundofonías de octubre del 2024, como el de Rushan Filistek, el músico kurdo también afincado en Francia, su disco Exil, que escuchábamos abriendo el programa, y el otro favorito, ya sabéis que son tres, habitualmente tres discos, nos llega desde Canadá, es la Lemon Bucket Orchestra, desde Canadá, pero con conexiones muy evidentes con la música del este de Europa. Pero no solo, también vais a escuchar curiosos fraseos en castellano, en esta pieza, que es la que da título a esta vigorosa formación, como digo, ya conocida y ya veterana para los oyentes de Mundofonías, la Lemon Bucket Orchestra, desde Canadá, la pieza titulada Cucu. Show, come va todo bien. Я кажу понад ашок, дай себе та си. Хто не має дівчинка, то бога щаслива. Vuela, vuela, el pajarito. Vuela muy bonito hacia el infinito. Хто не має дівчинка, бога щасливенький. Юманічка цупокина, один веселенький. Esa palomita me rompió el corazón. Solo vuelo sin ninguna razón. Летіла зозуля через мою хату. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Continúas en Mundofonías. Hemos dejado atrás esos tres favoritos del mes de septiembre: Russian Philistec, Le Bourg Baudros y la Lemon Bucket Orchestra. Después hemos seguido con música que llegaba desde Suecia, aunque no lo parece. Son la Superstar Orchestra, un grupo que está trabajando desde 1997, inspirado siempre en esta música de viento metal típica de los Balcanes. Este disco se llama Guča Revisited. Guča es una ciudad donde hay un festival cada año, donde se juntan un montón de bandas de todo el mundo de este tipo de música, en Serbia. Así que este disco es un homenaje a lo que pasa allí. Pues son 10 componentes para este sonido tan potente, dos de ellos además percusionistas que tocan una caja, un tambor normal, digamos, y una percusión tradicional llamada bubang. La pieza tiene 4 consonantes juntas, es la que abre este disco. Podríamos decir que es algo así como Birdlog, y ellos son la Superstar Orchestra. Pues de esa música balcánica revisitada desde Suecia nos vamos ahora con también evocaciones del este de Europa, de la música klezmer y de la música clásica. Como vais a ver, la famosa sonata a la turca de Mozart y algunas alusiones variopintas en la música de este grupo australiano en este caso. Se llaman Chutney. Bueno, el nombre del grupo nos lleva más bien a la India y su música nos lleva más bien a Europa. Ellos son desde Australia, una curiosa mezcla con especias, según ellos dicen. Así que bueno, ese debe ser el origen y la explicación de su nombre. Nos presentan su disco Hallar y en él hallamos piezas como esta, Cantina. Son Chutney desde Australia. Thank you. Escuchábamos la música de Chutney y esta pieza que ellos titulan Cantina, como veis, con esas alusiones a música de Mozart, música del centro y este de Europa, hecha desde Australia y con un nombre que alude a la gastronomía india, este grupo llamado Chutney y su disco Ayar, que os presentamos en esta edición de Mundofonías. Seguimos con más estrenos y en este caso tengo que darle la enhorabuena al grupo porque siempre suele pasar que cuando un grupo graba un disco y están ahí grabando, mezclando y dedicando un montón de tiempo, luego muchas veces dicen, ¡ay, ya no quiero ni oírlo! Ya no quiero escucharlo nunca más, que estoy harto. Bueno, pues este no es el caso de este grupo. Ellos dicen, este disco salió de manera natural, festiva, incluso amigable para beber. Las canciones que el alma necesita, y las tenemos. Eso significa que simplemente tenemos que grabarlas. Así que nosotros mismos escucharemos este disco repetidamente con placer. Bueno, pues enhorabuena, espero que también le dé mucho placer a nuestros oyentes. Este es el disco Kovri, que quiere decir alfombras, del grupo Neizvestny Compositor. El compositor desconocido, o también se conocen con el nombre en inglés, The Unknown Composer. Ellos son rusos y en este disco tienen además participación de artistas de Armenia, Argelia y de Macedonia. Tiene una inspiración bastante importante en la música de los Balcanes y la canción que vamos a escuchar es la que abre el disco, Hanuman. Thank you.

Seguimos en Mundofonías después de escuchar la música del compositor desconocido Neisvest, ni compositor, odio, non-composer, tal y como se da a conocer en idioma ruso y en inglés. Hemos continuado con esta propuesta que nos llega desde Escandinavia, pero con numerosas influencias, principalmente la que aporta el músico marroquí Hassan El Bouzidi. El nombre del grupo se inspira precisamente en las iniciales del nombre de este artista, H mayúscula 2 puntos, E minúscula 2 puntos, B mayúscula, así es como se escribe, y nos presentan un disco titulado Demi-Volée Parte 1. Demi-Volée, una expresión francesa en este caso, quiere decir media volea, un término deportivo que se utiliza, por ejemplo, en el tenis. Y de esta manera nos hacen llegar piezas como este Ash Dani, en la cual participan jóvenes, pero bien conocedores y experimentados ya artistas, de la Academia Grieg de Bergen, la ciudad noruega, como Heine Buge en el acordeón, Simen Valle en las guitarras y Thomas Losius en el bajo, quienes completan junto con Hassan El Bouzidi este cuarteto H.E.B. que nos acerca, como decíamos, su segundo disco que estrenamos en esta edición de Mundofonías. Pues de Noruega vamos hasta Finlandia para escuchar una propuesta bastante especial del artista Sami Annamaret. Su último disco es Valvosbaiki, que quiere decir algo así como adoración u oración, y nace de una pregunta: ¿dónde están los lugares de culto de nuestro tiempo? Y en este disco ella hace los yoiks, estos cantos sin letra, para los que se ha inspirado en la idea de analizar cómo la forma de pensar de los Sami, de su pueblo, y las antiguas creencias de su cultura siguen presentes en la época moderna. Y junto con ella, en este disco encontramos a Ilka Heinonen, que toca una lira llamada yuógico, un instrumento que se toca con un arco y que también está emparentado con otros muy similares, por ejemplo en Estonia. Y también está Turka Inkila, que pone la parte electrónica y también introduce el shakuhachi en algunas piezas, esa flauta japonesa. Esta colaboración entre ellos lleva ya desde 2019 y, como decíamos, en concreto ahora en este nuevo disco. Chapa choi valtu yolo was chapal to yo lo lo lo lo le le la la le la la la he le la la lo lo lo lo le la lo la la lo lo lo lo la lo lo lo lo le le la la lo lo lo lo le la la lo lo lo lo le la la Chapacho y va alto yo lo lo la la le le la la le la la la la le le le le le le la la lo lo lo lo lo lo. Hemos oído Chuoi Bataldu, una pieza dentro del disco Valbos Baeki, de esta artista sami de Finlandia, Anna Maret. Y por territorios nórdicos nos seguimos paseando, trasladándonos ahora a Dinamarca para escuchar la música de esta violinista Maya Kier Jacobsen, o Maya Kier y su orquesta, Maya Kier Si Orkester. Que bueno, si os comento la formación que la acompaña, pues os podéis hacer también una idea de sus influencias, porque aquí tenemos trompeta, tuba, saxos, clarinetes, es decir, una sección de vientos hecha y derecha, también el címbalom, ese salterio de macillos habitual de la música, por ejemplo, de Hungría, y por lo tanto, pues conexiones con Europa Central y Oriental en la música, que nos llega de la Europa norteña desde Dinamarca, de Maya Kier. Sonoridad muy original en este disco Landing, como demuestra la pieza que lo abre y que escuchamos a continuación, Normannen. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Mm. continuado en Mundofonías con música que llega desde aquí de cerca, bueno, desde la península ibérica realmente, con la música de un grupo que tienen un nombre que es el de un pequeño pueblo de Zamora de ciento y poco habitantes. Ellos son Brime de Urz y es una nueva encarnación musical de Carlos Beceiro, un músico del folk de España con una trayectoria bastante importante. Por ejemplo, ha sido componente de La Musgaña desde el principio. En este proyecto él pone la zanfona y el cistro. Y junto con él están Lorenzo Azcona en el saxo y Juan Pedro Cornejo en el acordeón. Este es su primer disco, se llama igual que ellos, Brime de Urz, y van a estar presentándolo, por ejemplo, en Madrid el día 13 de octubre en la sala Galileo Galilei, en un programa doble junto con el grupo asturiano Beleño. Y continuamos con folk ibérico para cerrar esta edición de Mundofonías desde el País Valenciano, una formación histórica, Urbalia Rurana, que recrean una pieza que ya grabaron hace 30 años en aquel estupendo disco Rom y Café del año 1994. El baile de demonios de Massalfassar, el baile de demonios de Massalfassar. Massalfassar es un pueblo que está cerquita de la capital de Valencia y de hecho este 30 aniversario se va a celebrar en la Plaza de la Iglesia, la Plaza de la Iglesia de este pueblo de Massalfassar, el día 14 de septiembre. Así que nuestros oyentes que nos siguen a través de esas emisoras en tierras valencianas, en Radio Clara de Valencia, Radio Turia en Leliana o Radio Activa en Alcoy y el Vall d'Albaida, bueno, pues ya sabéis que hay una cita interesante. Bueno, no son los oyentes de estas emisoras, cualquiera que os queráis acercar, por supuesto, a ver este baile de demonios, este baile de demonios de Massalfassar, con la música de la Associació de Tabaleters i Dolçainers, el Xarquet de Massalfassar, y la actuación también de Urbalia Rurana, que estarán por allí montando su sarau. Bien, pues con Urbalia Rurana, como digo, y esta canción, que si no me equivoco es su última propuesta editada en formato de single, este Valle de Demonios de Massalfassar, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. No, I don't know.